despertador. Con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Mi vida, que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Adiós.